febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Anoche, Pina Records, otra vez yo soñé contigo. Presenta. Soñaba que me devoraba. Latina Tacha. Y la cama era testigo. Tú me huyan de él. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Que el DJ ponga reggaetón. Y las ganas las matamos en la pared. Y no me importa que yo sea menor que usted. Que el DJ ponga reggaetón y las ganas las matamos en la pared. Si el DJ no pone duro el dembow, me métele con flow. Tú sabes de todo, dale, pierde el control. Nos llevamos 20,000 para explotarlos en el mall. Un crossover y detrás como Chris Paul. Aquí no hay John Paul, bótate en el ascensor. Baby, dale pa' arriba y sacude el motor. Ella prende el cigarrillo en la mano, el alcohol. Mayor que usted, que el DJ ponga reggaetón y las ganas las matamos en la pared. Y no me importa que yo sea menor que usted, que el DJ ponga reggaetón y las ganas las matamos en la pared. Nani, tú me dices, papi, yo te llamé con la mente. Tengamos una aventura, una propuesta indecente que me hiciste que me tiene loca. Micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del reconocido actor Pedro Pascal, pues encabezará la lista de los actores protagonistas de la nueva película de Marvel Studios de Los Cuatro Fantásticos. Después de meses de especulación, se revelaron finalmente los actores para los roles principales en una de las películas más importantes del universo compartido de Marvel, presentando así a la primera familia de superhéroes, Los Cuatro Fantásticos, a los cuales darán vida Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn, conocido por su rol en la serie de Netflix Stranger Things, como como Johnny Storm, Evo Moss Banbridge, conocido por la serie The Bear, dará vida a Ben Grimm, mejor conocido como La Mole, y lo más importante es que presentando el talento latino, el actor de ascendencia chilena Pedro Pascal dará vida a Reed Richards, el Mr. Fantástico, una incorporación de grupo de superhéroes que ha sido un tema de especulación desde hace muchísimo tiempo, pues se trata de parte de las cabecillas más importantes del estudio que no había adaptado hasta los momentos a la familia de superhéroes que hasta hace muy pocos años seguía perteneciendo los derechos a Sony, por lo cual Marvel ha presentado la fecha de estreno para el 25 de julio del año 2025. En ese momento ya se encuentra la película en grabación y entrará muy pronto en la etapa de postproducción. Finalmente se ha dado a conocer que ya se encuentran grabando este elenco de actores que lo han mantenido en secreto durante muchísimo tiempo. Gracias, Carlos. Y a continuación, la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva empieza con la Champions. Hemos tenido jornada entre semana. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen de la jornada correspondiente al miércoles, porque ya justamente en el día de ayer damos detalles de lo que ocurrió en la primera tanda, que fue el martes. El turno fue para la Real Sociedad, quien se enfrentaba al millonario Paris Saint-Germain. Recordemos el equipo de Mbappé. Adolfo Jiménez del Río, entonces, con los detalles de la jornada de Champions, pero también tenemos otras noticias del mundo del deporte, el ciclismo, la Vuelta a Andalucía, que se ha visto afectada por las protestas de los agricultores. Entramos en detalles, Adolfo, y no solamente daremos cuenta de lo que ha pasado en el Champions, sino también la programación de la Europa League. Y anoche continuaron los octavos de final de la Champions en su jornada 1-2, y en donde los equipos de casa vencieron a los visitantes, totalmente diferente a lo que sucedió el martes. Y es que el PSG, liderado por Kylian Mbappé, venció a la Real Sociedad 2-0 y ya está muy cerca de pasar a los cuartos de final. Eso sí, la vuelta en Anoeta tendrá que ser muy fuerte el PSG, porque en su casa la Real Sociedad lo da absolutamente todo. El Lazio, también en su casa, venció al Bayern Múnich 1-0, dando un brazo de gigante ante un grande y a uno de los favoritos de esta competición. Y ya para la próxima semana, más exactamente el martes 20 de febrero, el PSV recibe al Dortmund y el Inter de Milán al Atlético de Madrid. Esperamos ver tremendos partidazos. Y para el miércoles, el Oporto recibe al Arsenal y el Nápoles, nada menos que al Fútbol Club Barcelona, un equipo que está comprometido de que puede pelear esta Champions. Podrá hacerlo liderado por Xavi Hernández. Gracias, Adolfo. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, para visitar justamente en estos días de San Valentín, tiene un menú muy especial. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Después de la Champions, el turno es para la Europa League. Y si estos días hemos estado disfrutando los partidos de la Champions en sus octavos de final, tendremos que disfrutar en el día de hoy los de la Europa League. Y es que se enfrentan nada menos que el Sparta de Praga al Galatasaray. 6:45 de la tarde. A la misma hora, el Shakhtar recibe al Marsella. Pero a esa misma hora, el Feyenoord a la Roma. El Young Boys al Sporting de Lisboa. El Milán al Rennes, 9 de la noche. A las 9 de la noche también, el Braga frente al Karabakh y el Benfica al Toulouse. Asimismo estará el Lens enfrentándose al Friburgo. Son entonces los partidos más importantes de la Champions, perdón, de la Europa League. Adolfo Jiménez del Río nos tiene detalles a propósito de James Rodríguez y Radamel Falcao García. Antes de ir con esta noticia, debo decir que esta semana el Rayo Vallecano, el equipo de Radamel Falcao, cambió de técnico. Los resultados no eran los mejores. Vamos a ver si este cambio de técnico termina beneficiando también al Tigre Falcao, que estaría renovando por un año más con el equipo rayista. Vamos precisamente con esta noticia, Adolfo. Pero no solo James Rodríguez fue noticia en el día de ayer, con su posible salida en unas semanas del Sao Paulo, sino también Radamel Falcao García, quien posiblemente renovará su contrato con el Rayo Vallecano. Y es que la llegada de Íñigo Pérez como nuevo entrenador de este club le favorecería para volver a estar Radamel Falcao un año más con este Rayo Vallecano. Escuchemos a propósito a Íñigo Pérez. Íñigo Pérez, nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Es un día bien para todos, pues porque al final entras porque alguien sale y eso, bueno, pues nunca es agradable para las personas que están en un club. Centrándome en mí, de verdad estoy muy contento. Todos sabéis que bueno, en verano hubo una opción, no la sentía como propia, porque bueno, sabéis que la persona que ha estado aquí durante un tiempo pues había creado algo y bueno, aparte quería continuar con él para aprender, pero pues bueno, hablando otra vez del destino, no ha podido ser allí y estoy otra vez aquí. Entonces, nada, estoy muy feliz, estoy muy contento y con muchas ganas de poder ayudar en un año tan importante. Suerte para Íñigo Pérez con el Rayo Vallecano. Por otra parte, tenemos que destacar que las autoridades de policía capturaron esta semana a 12 colombianos que fueron protagonistas de, recordemos, las peleas que se dieron en el estadio Mestalla con motivo del partido de la Selección Colombia el pasado 16 de junio, cuando Colombia jugó un partido amistoso ante Irak. Antes, durante y después hubo enfrentamientos de hinchas de clubes colombianos acá en España. Increíble que se traigan esa rivalidad, esa violencia. Pues bien, a pesar de todo lo que se vio en el partido, que fue muy triste, muy lamentable, cuando salieron de allí, continuaron dándose. Ayer se conoció que las autoridades de policía española capturaron a 12 personas en Valencia, Mallorca, Madrid, implicadas en estos hechos. Concretamente, fueron hinchas del Deportivo Cali que atacaron a hinchas del América, que también es de Cali. No solamente les atacaron, sino que les robaron. Ya vemos entonces la calaña de estos hinchas. Yo pienso que, y siempre lo he notado, que siempre que se dan estas cosas, estos no son hinchas, simplemente son violentos. Y vamos a ver qué pasa con el compromiso que va a jugar Colombia el próximo 26 de marzo en el Civitas Metropolitano de Madrid, porque una de las preocupaciones que salta es justamente si nuevamente se van a ver estas escenas y cómo las autoridades van a impedirla. Tienen mucho para trabajar. Desde luego el llamado es a la calma, a que dispongan la violencia, la rivalidad. Por Dios, ¿qué se gana con esto? A ver si de una vez por todas entiende de que ya está bueno con toda la violencia que ha vivido Colombia, como para atraerla y manifestarla, y además por una tontería enfrentarse por simples pasiones del fútbol. El fútbol es otra cosa, el fútbol es para unirnos, para disfrutarlos. Efectivamente, así lo entiende la mayoría y eso es importante destacarlo, pero ya es hora de dejar a un lado esa violencia. Vamos a ver si las autoridades que han capturado a estos aficionados le dan una buena reprimenda, a ver si dejan a un lado la violencia entre las barras. Finalizamos A propósito, con información, Adolfo Jiménez del Río, de la Vuelta a Andalucía, ¿no? Vuelta a Andalucía, que ha tenido que ser suspendida por las protestas de los agricultores. Y la 70 edición de la Vuelta Ciclística a Andalucía, Ruta del Sol, se reanudará el próximo viernes, o sea mañana, con una contrarreloj en la localidad viejinense de Alcahuete, y concluirá el próximo domingo, por lo que el formato se ha reducido de 5 a 3 etapas, con lo que hoy, al igual que en el día de ayer, no pudo haber jornada. Y todo porque la primera etapa entre las localidades granadinas de Almuñécar y Cadiar, de 162 kilómetros, fue suspendida por la organización debido a la falta de efectivos de la Guardia Civil, que tuvieron que marcharse a sus distintos destacamentos por las manifestaciones de los agricultores. Esto informó la organización en la tarde del día de ayer. Gracias, Adolfo. Vamos rematando ya la información con Copa Libertadores de América. Está con nosotros Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Buen día, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Pues finalmente ayer se jugó pues entre la primera y la segunda jornada de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, que ha comenzado desde la semana inmediatamente anterior, donde Puerto Cabello derrotó 3-2 a Sporting, a Deportivo Sporting, o a Defensor Sporting más fácil, y Auras le ganó a Melgar por la mínima diferencia. Aucas. El Aura, sí, sí, el Aura, Aura, sí, señor, el Aura le ganó al Melgar por la mínima diferencia, y el Aucas de Perú le ganó al Nacional de Uruguay, así como los resultados más importantes de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, que se está desarrollando en la mañana de para el día de hoy. Habrá también otros compromisos de cara a lo que tiene que ver con el resultado. También se prepara para su debut el conjunto de Águilas Doradas contra el Bragantino, equipo de Brasil, en el próximo días, para así enfrentar lo que tiene que ver esta Copa Libertadores, que comienza pues, y todavía por definir algunos equipos, para así definiendo la fase de grupos ya para esta Copa Libertadores, que es el certamen más importante, Jorge, que se juega en el continente sudamericano. Gracias, Aulio. Bueno, hoy no sé si nos queda por ahí algo más. Bueno, vamos, Adolfo, el que tiene algo más para rematar. Latino Deportes, una nota sobre Nairo Quintana. Nuevamente Nairo Quintana volvió a hacer noticia en el día de ayer, y es que esta gran figura del ciclismo mundial, un colombiano que lucha nuevamente por estar peleando carreras en el World Tour y que participó en el Tour Colombia 2.1, volvió a hablar del tema, porque precisamente la noticia fue su baja presentación en esta competición, y es que el corredor habría pasado una mala noche antes de la jornada clave en el Tour Colombia, en la etapa reina, y es que presentó dolor en el cuerpo, congestión y síntomas de gripa muy fuertes, y esta versión fue corroborada seriamente desde su equipo, el Movistar, que aseguraron que no era para preocuparse, y que recientemente además se dieron a conocer imágenes de los duros momentos que atravesó el escarabajo, y en el que mencionaba que le dolía todo su cuerpo, excepto las patas. Quería matizar un postdata. No es Auras, Aurora, es Aurora. Aurora. Ahora sí, me había quedado la duda, sí, por eso no lo encontraba y me estaba reventando la cabeza aquí. Y yo lo dije, claro, el Aura y es Aurora. Es el Aurora. El Aurora, claro, un equipo de Bolivia. Boliviano. El Aurora. Me tenías pensando aquí. Yo digo, por Dios, ¿dónde esté Auras? ¿En qué momento? Pero porque hay equipos que de pronto hay muchos son nombres emergentes. Auras. Les cambian de nombre, pasan cosas. Y decía, ¿dónde está este Auras? Y revisando aquí, encuentro, no, es el Aurora. Es un equipo boliviano de vieja data, ya muchos años. Y imagínate, se fundó por allá en 1935. Es uno de los primeros del fútbol super boliviano. Sí, sí, señor, sí, señor. Aurora. El Aurora. No, claro. Pues un saludo para toda la hinchada del Aurora, Por acá también hay seguidores de los equipos bolivianos, como los hay también del fútbol argentino, brasileño, uruguayo, paraguayo, chileno, colombiano, venezolano, mexicano, de Centroamérica, de Ecuador, también de todas partes. Decirles que la información de la Copa Libertadores de América, igualmente la Copa Suramericana, las selecciones, todo definitivamente lo abordamos aquí en Latino Deportes, a través de Latinos FM y La Voz Latina. Latinos FM, que ya estamos en DAP, el nuevo sistema para escuchar la radio níquida en toda la comunidad valenciana. Y por otra parte, en el caso de La Voz Latina, vamos a recordarle el dial a Julio Ricard y extenderle la invitación para que sigan la programación también de La Voz Latina. Así es, en los 93.7 del FM, ahí pueden escuchar La Voz Latina también. Sí. Aulio tiene un programa por las tardes. ¿A qué hora es el programa, Aulio? De las 18 a las 20, de las 6 a las 8 de la noche. Sí. Aquí, La Voz del Vallenato. La Voz del Vallenato, a través de La Voz Latina, de lunes a viernes, ¿no? Sí, señor. Así es. Y recuerden, aquí el Café Mañanero, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Pues bien, llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Aureo Ricard y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tenga